puertas de una. En este hogar vive nuestra descendencia. Hay fiesta y música con ritmazo sin igual. Es mi familia, constelación perfecta. El mundo encantando su brillo personal. ¡Wow! No hay que olvidar, la abuela lleva el show. ¡Wow! Nos trajo aquí y a todos nos cuidó. ¡Wow! Y cada año hay más bendición. No es poca cosa, siempre digo yo. ¡Sí! Esta es la familia Madrigal. Hogar de mi gente, Madrigal, vamos allá. En donde todos son fantásticos y mágicos. Soy de la familia Madrigal. ¡Ya vieron, son ellos! ¿Cuáles son los dones? Nunca me aprendo todos los dones. Tranquilos, por favor. ¡Ay, es físicamente imposible relajarse! ¡Cuéntanos todo! ¿Cuáles son tus poderes? ¿Qué sabe hacer cada uno? Y por eso no deberías tomar café. Mi tía Pepa, su humor afecta el clima. Si está indispuesta, pues los tiempos raros son. Mi tío Bruno, no se habla de Bruno. Podía ver el futuro, él desapareció. ¡Oh! Ella es mi Julieta y sin dudar. ¡Wow! Con su comida cura todo mal. Sus guisos son remedios de verdad. Esperen para impresionarse más, ma. Así es la familia Madrigal. Hogar de mi gente Madrigal. ¡Hey, ahí voy! Les sonará tal vez fantástica y mágica, más. Soy de la familia Madrigal. Dos tipos que amaban a los Madrigal. Pues son un par de famosos Madrigal. El tío Félix quiso a Pepa y mi pa quiso a Julieta. Y así la abuela se hizo una abuela Madrigal. Así, así. Hemos jurado abrir los brazos y juntos merecer el gran milagro. El pueblo vibra, el mundo gira, esfuerzo y alegría encenderán nuestros dones y magia encendida tendrán por generaciones. Oigan, ¿cuál es la arma de Culela, prima? Es que son muchas personas. ¿Qué haces para no confundirse? Ok. Hay muchos niños aquí, rompimos el hielo. ¿Saben qué? Yo creo que es tiempo de otra ronda. Dolores oye, hasta una aguja. Camilo muta, Antonio hoy recibe el don. Mis dos hermanas, Isabela y Luisa. Una con fuerza, la otra es perfección. Con sus flores van a enloquecer. Es la perfección de pie. Es fuerza y real, son músculo y belleza sin par. Sabrán mucho más de un madrigal. Así es nuestra vida, Madrigal. En donde todos son fantásticos y mágicos. Somos así en la familia Madrigal. ¡Adiós! ¿Oh? ¿Pero cuál es tu don? ¡Ah! Me tengo que ir, la vida de un madrigal. Pero conocieron más de los Madrigal. No me permito ser tan autobiográfica. Solo un repaso sobre los Madrigal. ¿Qué no? Comienza la abuela y luego tía Pepa, que el clima gobierna. Mi mami Julieta tranquila te deja con solo una arepa. Padre Agustín, pues le pasa de todo más lindo es. Me pidieron que contara todo lo de mis hermanas y primos y mi primo Camilo, que no se detiene y que hará reír.